me dieron, no me alcanzan, no me cuadran. La pieza que me dieron me la dieron para cerrar el juego. Nosotros como perros cogeremos tu tuya para ganar el juego. Fuego!